hermosa flor que me entregó su cariño. Y es tan grande el idilio que siento por ti, mujer. Es inadmisible poder vivir sin tu amor. Solo el néctar de tus labios le brinda alivio a mi corazón. Es inadmisible poder vivir sin tu amor. Solo el néctar de tus labios le brinda alivio a mi corazón. No te voy a olvidar, siempre vivirás aquí, como la brisa en el mar, así vivirás en mí. Como la brisa en el mar, así vivirás en mí. No se aleja ni por un instante. Hyder Smith y la linda Dana Aroca. Pensando en ti, si eres divina, eres hermosa. Vi una rosa en el jardín, estaba rodeada de mariposas. Y llegó un colibrí, de repente a libar la flor. Pienso que ese soy yo, siempre a tu lado voy a vivir. Pienso que ese soy yo, siempre a tu lado voy a vivir. Ten presente que en mi sueño siempre estarás. Ten presente que en mi sueño estarás conmigo. Tú serás mi amor eterno, mi realidad. Traigo un mundo de verdad lleno de cariño. Tú serás mi amor eterno, mi realidad. Traigo un mundo de verdad lleno de cariño. No se aleja ni por un instante.